tardes, estimados amigos, oyentes de la segunda del noveno. Hoy es 25 de octubre de 2015 y desde Caracas, Venezuela, te saluda Ángel Gómez y en el otro lado de la línea está León Eskenazi, saludos a todos y los que nos escuchan y esperamos que el tema que traigamos a continuación sea lo que ustedes esperan escuchar. Vamos a hablar de lo que fue esta serie de definición de liga, tanto de la Liga Americana como la Liga Nacional, donde avanzaron los Mets y los Royals de Kansas City. Vamos a analizar qué factores ayudaron y qué factores perjudicaron a los Blue Jays y a los Cachorros de Chicago. así que, bueno, empezando por la Liga Nacional, que fue la que se definió primero y se definió por barrida. La verdad que esperábamos que los cachorros dieran más pelea de la que dieron, ¿no? Pero yo no sé si tú vas a estar de acuerdo conmigo. Para mí la clave, hay varias claves, pero para mí la clave de la victoria de los Mets está en que lograron ganar los primeros dos juegos, derrotando a Lester y a Arrieta, lo cual hacía que los cachorros se vieran obligados, estando dos juegos contra cero, estaban obligados a empatar con sus dos pitchers, digamos, de menor calidad, que eran Hendricks y Jason Hammer. Para mí ahí estuvo una de las claves. Ni Estoy de Hendricks acuerdo contigo. ni Esa Jason Hammer es lograron. indudable que la rotación, sí, es indudable que la rotación de los cachorros, en cierta manera se parecía a la rotación que tenían los Dodgers. O sea, Sí, dependes de dos grandes lanzadores y exacto. tienes un cuerpo de abridores que lo completan dos lanzadores de mucha menor jerarquía. Exactamente. Y cuando ¿Verdad? pierdes con tus dos caballos, entonces ahí estás contra la pared, porque no podías usar ni a Lester ni a Claro, Arrieta en eso juegos 3 y 4. te decía desde el comienzo, sí, Y por después eso te primera comentaba yo desde el te fue comienzo de contra. las series de postemporada. Te decía que al comenzar las series de postemporada, que en el caso de la serie de los Mets y los Dodgers, a pesar de que tenían dos pitchers de gran jerarquía, como eran Kershaw y Greinke, yo veía esa serie bastante, bastante nivelada y que se iba a decidir en cinco juegos. Porque era en siete juegos, perdón, en cinco juegos, porque el resulta que esa rotación no es completa, no es una rotación que tú dices, bueno, gano estos dos juegos y ya estoy listo. No, no, no, no. Tienen que ganar todavía con los otros dos que eran Anderson y no recuerdo ahorita el otro quién era el cuarto abridor de los Dodgers, pero no era el nivel que tenían ellos dos, y por esa razón te había comentado que esa serie debería definirse en cinco partidos. Y así fue. Sí. Y llegó la serie con los Cachorros de Chicago y dijimos algo parecido. La rotación de los Mets parece una rotación mucho más pareja, a pesar de que siempre puedes decir que tú puedes decir que Syndergaard es mejor que DeGrom o que Harvey es mejor que Mats, pero en realidad los cuatro lanzadores son cuatro brazos de primera, con todo y su novatada, que son muy jóvenes, que están apenas, todos tienen 1 o 2 años de experiencia en grandes ligas, pero son lanzadores que de verdad te garantizan una mejor representación comparada con la que tenían los cachorros que dependían de Lester y Arrieta, y los otros dos que eran Hendricks y Hamels, que no tenían el nivel de ellos. Arrieta no fue la Arrieta que estábamos acostumbrados. Y por ahí los Mets se colaron y lograron hacer sus triunfos. Sí, porque Hamel apenas duró en su apertura un inning y un tercio, y Hendricks llegó hasta el cuarto inning. Nada. Ahí se derrumbaron los cachorros. Y bueno, y la contraparte, por supuesto que sabemos la calidad que tienen los abridores de los Mets, pues. Ahí, digamos, cada uno de los que tú ya nombraste, pues abrieron juego, y el que menos duró fue Mats, que duró 4 2/3, ¿okay? Pero con una buena efectividad, pues cada uno de estos lanzadores estuvieron por debajo de las 3 carreras permitidas en esta serie final. Y lo otro que, bueno, el bateo de los cachorros, que contra San Luis había funcionado, aquí se cayeron. Aquí realmente el único que sacó la cara desde el punto de vista ofensivo fue Jorge Soler, el partner. Jorge Soler Sí, que terminó bateando sí. 4-17, pero fíjate, por ejemplo, Bryant, que es uno de sus pilares, batió 214. Lo mismo Anthony Rizzo, 214. Nada. Schwarber bateó Sí, dos nada. jonrones, pero batió 143. Starlin Castro 125. Entonces se cayó totalmente la ofensiva de los cachorros, obviamente controlado por esos grandes brazos de los Mets. Y por el otro lado, partner, bueno, salió un nuevo Mr. Octubre. ¿Ah? Mucho mejor que el Reggie Jackson, ¿Ah? pero mucho mejor, En la serie ¿verdad? final nada más, bueno, porque también hizo lo suyo en la serie divisional. Pero hablando de la serie final, estamos hablando, por supuesto, de Murphy, 529 average con 4 jonrones. Yo no veo la manera, porque Murphy ahora va a ser agente libre, yo no veo la manera de que los Mets no le ofrezcan un contrato multianual a este señor. A pesar de que en la temporada regular, pues, sus números fueron modestos, lo que ha hecho ahorita es, bueno, fabuloso, ¿no? Una pregunta, ¿crees que para el martes en frío va a estar frío o va a seguir caliente? Esa es una buena pregunta, porque más de una vez equipos que han terminado su eliminatoria así por barrida, después han tenido problemas para volverse a calentar. Eso es lo que están ligando los fanáticos de los Royals. Pero bueno, Eso me recuerda el receso, ¿te acuerdas cuando es el receso del juego de estrellas? sí. Peloteros que terminan calientes y de repente termina el juego de estrellas y cuando se reanuda la temporada, ya el pelotero no empieza a batear como estaba, como venía, lo venía haciendo. Sí, y bueno, y así como Murphy, bueno, se calentaron varios, pues Lucas Duda batió 400, Lagares, que no es un gran bateador, sino que es un reemplazo defensivo, cuando le tocó batear, batió 333, Céspedes no batió jonrones, pero batió 286, o sea, Wilmer Flores también 286, reemplazando ahí al shortstop regular de ellos, y bueno, y David Wright. Y yo quería que me comentaras esa jugada. ¿Tú te acuerdas de una jugada donde estuvo Murphy involucrado también? Donde hay, pero eso fue contra los Dodgers. Lo que pasa es que me estaba acordando de Murphy que bueno, que está definitivamente en su postemporada. ¿Te acuerdas de esa jugada contra los Dodgers Sí. donde Duda recibe base por bola? Él está en primera y va trotandito hacia la segunda y por la formación especial no había nadie en tercera y se fue para tercera. Eso se llama estar en el juego. Sí, señor, pelota Caribe. Esa jugada, muy rara vez la verás en temporada regular o incluso en postemporada. En esta postemporada también hubo una jugada que yo confieso que si yo la he visto no me acuerdo. Yo creo que no la había visto nunca. Que es el famoso, la famosa jugada de Russell Martin que devuelve la pelota y eso pega en el bate de Odor, ¿te acuerdas? Perdón, No, el eso ya perdón. es algo único en la historia, eso es No, demasiado. no era el bate de Odor estaba corriendo en tercera, en el bate de Xin Shu Cho. Y entonces pega la pelota en el bate, la pelota, primero dicen que está muerta y después resulta que está viva. Cuando consultan la regla, resulta que estaba viva la pelota porque era base por bola. No, no era base por bola, perdón, era pelota viva porque simplemente están devolviendo la pelota al pitcher y está viva. No, se vino la goma porque la pelota sigue en juego, sí. Claro, pelota viva. Y entonces ese fue otra ocasión. Eso es lo grande que tiene el béisbol, porque nos sorprende de Ya que repente. esa jugada, Ajá. volviendo a la jugada esa con los Dodgers, cuando se va para tercera el corredor, que nadie estaba cuidando la base, ¿quién quita que esa fue, como se dice, la gota que rebasó el vaso para que terminaran de salir de Don Mattingly, los Dodgers? ¿Verdad? Yo creo que esa no fue. Porque a pesar que, Yo creo que esa no no fue. Yo sé. creo que No, fue. indudablemente que esa no fue. No, indudablemente que esa no fue. Pero estoy seguro que en el momento que eso ocurrió, al gerente general, lo primero que se le ocurrió, dijo, a este manager se me va ya de una vez. Yo Estoy creo que seguro de eso. él estaba botado desde antes. Yo no sé si tuviste una jugada donde mandaron a tocar a André Itier y cuando Itier falló y regresó hacia el dugout, se puso a gritarle a Mattingly. Y estuvo como no Ah, sé, sí. como 5 minutos También. gritándole y Sí. protestando. Y en la temporada regular, en la última semana, había pasado algo parecido con Kershaw. O sea, ya los peloteros le perdieron el respeto al manager. Y ya cuando eso pasa, hay que tomar medidas, pues. Aunque Mattingly dice que él no le estaba, que no, no era una discusión contra él, sino que Mattingly lo que estaba era diciéndole que se tranquilizara, porque él estaba molesto con como el umpire le había cantado un lanzamiento. Bueno. Eso es lo que dijo Mattingly, que no era una discusión contra él. Él simplemente estaba diciéndole que se tranquilizara. Bueno. Pero uno no escuchó lo que se dijeron, así que no podemos saber. Yo creo que él duró demasiado porque tanto dinero que Esa es se la había verdad. invertido en ese equipo y yo creo que más bien duró demasiado. Sí. Ok, entonces A mí bueno. no me gusta como, a mí lo que no me gustó de Mattingly es cómo manejó el equipo. Si tú ves los lineups día a día de los Dodgers, te das cuenta que cada día era un lineup diferente. Sí. Cada día cambiaban peloteros. Sí. ¿Entiendes? Es como decir, tengo una nómina tan grande que tengo que tratar de poner a jugar a todos. Entonces cada día los iba cambiando. Pero ¿qué pasa? Que de repente uno que te jugó muy bien el día anterior, vas y lo sientas, solo porque le quiere dar el puesto al otro. Y así estuvo en ese plan cantidad de veces. Los line-up iban cambiando continuamente. Ojo, y no solamente cambiando el line-up, sino la posición en el line-up. ¿Entiendes? Y Claro. eso es incómodo para un pelotero que no se acostumbra en el momento que va a batear, sabe después de quién va y uno más o menos va preparándose en su posición, digamos, la función como parte del line-up, qué es lo que se espera de él y tal. Y esa broma iba cambiando a cada rato. Yo creo que eso a muchos fanáticos les molestó. Yo creo que hubo muchos twitters y muchos tweets y muchos correos electrónicos pidiendo la democión de Mattingly. Estoy seguro de eso. Sí. Bueno, y en la otra liga, la cuestión fue diferente, porque nada, nada que ver con barrida, pues ahí ganó el equipo de Kansas City 4-2, y el equipo de Toronto que estuvo contra la pared realmente, bueno, pudo reaccionar, pero al final no le alcanzó. ¿Cuáles crees tú que fueron las claves de la derrota de Toronto? Creo que Donaldson fue un factor importante Ok. para mí. Tuvo unos que pudo haber hecho lo que hemos visto de él todo el año y aquí no lo hizo. Bueno, sí, Donaldson terminó con un solo cuadrangular, 4 empujadas y 2.61 de promedio. El mejor bateador Pero él. de los Blue Jays fue Bautista con No. 3.16 y 2 cuadrangulares. Este equipo que bueno, que depende del jonrón, pues. En los juegos en los cuales sus bateadores logran sacar la pelota del parque, pues ellos tienen oportunidad. Pero eso no siempre es así, pues. No siempre va a poder sacar la pelota del parque. Y si tus pitchers no reaccionan, ahí tuvimos el único pitcher que yo creo que dio la cara fue Estrada, que tuvo uno ganado y uno perdido con 2.77 efectividad, pero de ahí para abajo, Price, 5.40 efectividad, Stroman, 5.68, aunque ganó su juego. El taponero Osuna perdió un juego, no salvó ninguno, y Él perdió el 6.76. juego, él perdió el juego que llegaron empatados después de una larga, de un largo retraso por la lluvia. Sí. Evidentemente, no están del todo, o sea, que los pitchers deben calentar toda esa cuestión. Lo agarraron como se hizo un poquito frío, lamentablemente le metieron el batazo donde Lorenzo Cain corrió enormemente rápido desde primera hasta home con un batazo y ese fue la carrera de la diferencia. Ángel, otro factor importante también en la derrota de Toronto es la comparación. Tú sabes lo importante que es un primer bate, porque es como se dice el inicio para hacer carreras. Sí, Y es importantísimo que un primer bate esté envasándose. así es. Toronto con Ben Revere no logró cuajar bien, mientras que el Kansas City con Alcides Escobar era una máquina de oportunidades y de chances de hacer carreras que los atormentó bastante durante todos los juegos. Tan es así que Ese lo fue nombraron el también más valioso de la serie. exactamente. Es Bueno, importantísimo un primer bate que se envase, que sea rápido y que se envase. Ben Revere 2.08 promedio y porcentaje envasado 2.96 para ratificar lo que tú estás diciendo. Sí. Sí. En cambio, Escobar 4.78 de promedio y 4.81 de OBP. Y con 11 hits en los 23 turnos que tuvo. Bueno, yo estaba diciendo de que lo de R. Adiki, partner, porque ya está como demasiado. En la única apertura que tuvo, 21-60 efectividad. Apenas llegó hasta el segundo inning, un inning dos tercios, y le hicieron cuatro carreras limpias. Por ahí se fue uno de los juegos. El otro fue el que perdió Osuna, el otro lo Sí, perdió señor. Nice, que no termina realmente de cuajar. Él dejó el último, hay que decir que su último juego que lanzó lo dejó ganado, pero el bullpen no pudo mantener la ventaja. Al final empataron el juego y se fueron arriba. Y el único que tuvo un buen desempeño fue este mexicano Estrada con ese juegazo que lanzó. Por ahí se fue la serie para el lado de Toronto. Aquí nosotros habíamos dado a Toronto como favorito, pero bueno, eso Gran favorito, sí, es. Toronto era, con esa batería uno esperaba mucho más de ellos. Sí. Y vamos a ver si mantiene a Tulowitzki, porque parece que está un poquito, no está muy contento ahí en Toronto. Que él cuando Ajá. firmó leí por ahí un artículo que él cuando firmó su contrato multianual con Colorado, inclusive, bueno, había dicho que se iba a retirar allá, había comprado una casa por allá y todo eso, y de repente lo cambia a Toronto sin decirle nada. Entonces, ahí se ve que no tenía esa cláusula de protestar el cambio. Vamos a ver si termina en otro equipo. Bueno, el hecho es que tenemos Serie Mundial a partir del martes 27, y hasta el momento los que están anunciados son los cuatro de los Mets. El primer juego va a Sí. Harvey en casa de los Royals. El día 28 lanza DeGrom. Después hay descanso el 29, y entonces el día 30 van a Nueva York y va a Syndergaard. Y el día sábado, 31 de octubre, día de Halloween, ahí va el zurdo Mats. Esos son los cuatro que están Max. anunciados hasta el momento. Sí. Kansas City no Sí, ha sí. anunciado su rotación. A ver, León, Yo Kansas ¿cómo? City, debo suponer que Cueto debe lanzar el martes. A lo mejor Volquez o Ventura será el miércoles. Y así más o menos irán. El que no, si lanza Ventura, va a Volquez para el tercer partido y viceversa. Y el cuarto partido pudiese ser Young, que no es un pitcher que garantiza largas entradas. Es un pitcher que más o menos te puede lanzar 5 o 6 innings máximo. Pero ha sido bastante solvente en sus presentaciones. Sí, mira, Y utilizarían a Danny Duffy para relevarlo en caso de que se requiera un relevo largo. Es otra serie de picheo muy importante. La serie de picheo en esta escala. yo te estaba diciendo lo siguiente, que si tú te acordabas del último juego que lanzó Cueto en la serie división para eliminar a Houston, ¿ok? Ajá. Ahí sí lanzó un juegazo. Ese es el único juego que yo le he visto a Cueto realmente. Yo vi ahí al Cueto de los Rojos de Cincinnati. El hombre estaba adentro, afuera, contra el suelo, bueno, no, estaba intocable. Sí, lanzó como cuando estaba con los rojos. Sí, señor. Pero Sí. en esta serie, estuvo, le Sí, el dieron. último juego, a pesar que no lo perdió, pero no estuvo totalmente solvente. Sí, pero Salió de los apuros. perdió un juego y bueno, 36 Sí. de efectividad. O sea, Sí. el único, dos innings lanzados, o sea, bueno, ocho carreras limpias, bueno, una barbaridad. Entonces, ellos dependen de Cueto. Si logran tener a ese Cueto que lanzó contra Houston, ahí yo creo que tiene mucho chance, pero con esos Sí. cuatro abridores de los Mets que han estado tan regular, yo creo que Ventura, John, toda esta gente, el mismo Volquez, no va a ser suficiente, partner. Yo no sé qué opinas tú. Bueno, recuerda que a Cueto lo conocen los Mets, ya le ha lanzado en las series con los Rojos de Cincinnati. Sí. No, desconozco de verdad los numeritos entre Cincinnati y los Mets cuando lanza Cueto. No sé cómo ha estado él contra ellos, pero es una ventaja para los Mets que lo conozcan y saben a qué se esperan en caso que les haya ido de alguna manera satisfactoria. Pero, y así mismo él los conoce a muchos de ellos, entonces hay bastante, digamos, en el caso mío es una incógnita porque no sé en verdad cómo se ha presentado Cueto contra los Mets en este año. y el año pasado, donde se ha enfrentado a muchos de los jugadores que vas a ver en el line-up. Uh-huh. Sin embargo, considero que la rotación que ofrecen los Mets, para mí, me parece más efectiva, me parece más interesante y con más chance de tener éxito que la rotación de los Royals. Los Royals le ganan en experiencia. Ya estuvieron en serie de postemporada el año pasado. Es un equipo que viene cada año mejorando sus números. Y es indudable que la presencia de jugadores de la talla de Kendry Morales, de Lorenzo Cain, de Salvador Pérez, de Zobrist, del mismo Hosmer y Moustakas, realmente es un line-up de mucho calibre y puede definir bastante contra cualquier lanzador que se les presente. En el caso de los Mets, de cuestión de ver si tienen algún pelotero caliente, así como les fue con Murray. Y no lo sé, mira, honestamente, no sé, Céspedes, que viene de una dolencia. A Céspedes le tuvieron que inyectar cortisona después del último partido. Va a jugar. Pero ¿sabes qué? Que todos estos días de descanso le va a venir muy bien a Céspedes. Es posible, claro que sí. Claro que sí. Y va a estar en el line-up. Céspedes va a estar ahí. Lo que no sabemos es en qué tan sano se encuentra de su dolencia. Y lo otro, como te digo, el picheo. El picheo es la gran clave. Van a jugar el principio en Kansas City. La ventaja de jugar en casa siempre iniciando existe. O sea que los Mets lo que van es a buscar uno de dos triunfos allá en Kansas City. Y es cuestión de ver si Cueto y Ventura cubren la ruta o van a tener sus dificultades. Bueno. Son series pequeñas. Yo particularmente te lo mencioné en los podcasts antes de comenzar la serie postemporada, cuando analizamos cada serie, te había comentado que yo tenía la impresión que la serie de los Mets y los Dodgers iba a llegar a 5 partidos, como en verdad ocurrió, y pensaba que de esa serie iba a salir el campeón. Era mi manera de verlo. Yo pensaba que, de verdad, si alguien va a ser campeón de esta temporada, sale de esa serie. Porque si son los Dodgers, indudablemente era porque Greinke y Kershaw los amaniataron totalmente y siguen haciendo de las suyas. Y si ganaban los Mets, era porque pudieron descifrar esos lanzamientos, pudieron sobreponerse a esos dos lanzadores y el bateo oportuno y los lanzadores de ellos lograron esa diferencia. Y eso fue lo que vimos. Acabaron con unos Cachorros inspirados en 4 partidos. Prácticamente lo dejaron sin poder hacer nada. Creo que los Cachorros van a ser contendores el año que viene. Y los doy como con numeritos aún mejores. Es un equipo que va en ascenso. Igual como vimos a los Royals. Eventualmente creo que los Cachorros van a ser los futuros contendores. Como lo dijo el reloj del Back to the Future. Pero se equivocó en un año. Sí, bueno, ojalá se dé esa serie mundial que yo estaba ligando de Houston-Chicago, a lo mejor el año. Es muy posible que esa sea la serie que muchos piensan que debe ocurrir. Ok. El otro factor, indudablemente, son las eventuales lesiones. Siempre ese es el enemigo. Tú tienes un roster con que inicias una temporada y cuentas con ellos. Pero si al final tienes problemas con lesiones, te tumba esas esperanzas, te las tumban. Así que indudablemente que esa sería una causa para no tener éxito. Pero así como lo veo, yo creo que los Cachorros y los Astros van a ser grandes contendores y deben estar entre los favoritos para la temporada del 2016. Mientras tanto, esta serie entre Mets y Royal, nuevamente te doy mi opinión, es una serie de picheo, y de bateo oportuno y menos errores que se puedan cometer, errores mentales, como ese que estábamos hablando de la jugada con los Dodgers, que se fue para tercera y no había alguien cubriendo la base. Sí. Son cosas de distracciones que no se deben permitir a esta altura del campeonato. No, y el equipo de Kansas City, si hay algo donde está afinado en la defensiva, y ese tipo de jugada con con Mustacas y con Alcides Escobar y con toda esta gente no se va a dar, porque ellos son están muy pendientes siempre de la defensiva. El equipo de Kansas City, bueno, te gana con cualquier cosa, con toque de bola, con robo de base, como tú lo dijiste, pues Sí. anotando de primera a Lorenzo Cain en una jugada de corrido. No tienen grandes jonroneros, pero sí tienen gente que tiene poder y puede sacar la bola en algún momento, Claro. como el La propio. gran ventaja de los Royals es esa, la experiencia de sus jugadores. Sí. Bien. Pero bueno, a mí me gusta el buen pitcheo y siempre dicen por ahí que el buen pitcheo le gana al buen bateo. Entonces, yo creo que si estos jóvenes porque también Harvey es joven, pues el más veterano es Harvey, que tiene 28 años. Si estos jóvenes mantienen su calidad y no les pega la presión, yo creo que los Mets se van a llevar la serie, porque, bueno, depende también obviamente el trío de dominicanos abridores del Kansas City, cómo se van a presentar. Pero si los Mets logran ganar uno de los dos primeros juegos en Kansas City, yo creo que se llevan la serie a lo mejor en 5 juegos. Vamos a ver. Ok. Muy bien. Entonces, bueno, el próximo podcast ya lo tendremos terminado la Serie Mundial, pues Sí, para que. ya será el mes que viene, en noviembre. Sí, señor. Para hacer un pequeño wrap-up de todo y despedirnos por un buen tiempo. Muy Bueno, bien. gracias, León, por tu participación y vamos Gracias como siempre por la invitación. a. Siempre es agradable hablar sobre estas situaciones del béisbol que a mucha gente le apasiona. Sí, señor. Y bueno, no tengo una canción ni de los Mets ni de Kansas City, entonces pues vamos a terminar con Take Me Out to the Ball Game, y en este caso es nada más el solo de órgano. Gracias, León, y hasta la semana que viene. Hasta luego, Ángel. Un abrazo. Chao. Saludos a todos.